para ti. El Grupo 5. ¿Cómo reconstruir un corazón partido? ¿Cómo se alivia el alma de un dolor de amor? ¿Cómo seguir luchando si se vive herido? Si vas perdiendo a pocos deseo y pasión, y si hace dura la vida, no encuentras la salida, hay que volver al punto de partida. Y yo me hago mil preguntas, ¿en qué he fallado? Y la duda, ¿valdrá la pena volverse a enamorar? Sin salida, salida, encarcelado, oscuro y sin salida, sin salida, sin salida, mi corazón destrozado y mi alma herida, sin salida, sin salida, se presenta el camino. ¿Cómo se alivia el alma de un dolor de amor? ¿Cómo seguir luchando si se vive herido? Si vas perdiendo a pocos deseo y pasión, y si hace dura la vida, no encuentras la salida, hay que volver al punto de partida. Yo me hago mil preguntas, ¿en qué he fallado? Y la duda, ¿valdrá la pena volverse a enamorar?